Te vi cabizbaja mirando la playa y quise saber en lo que pensabas. Te besé en los ojos y ya había lágrimas. Te quise pedir que me perdonaras. Te quise gritar que yo te adoraba. Te besé en los labios mientras te cantaba. Digan lo que digan, yo te quiero. Piensen lo que piensen, tú me quieres. Me gusta quitarte la arena. Me gusta quitar beso a beso esos granitos traviesos que están cubriendo tu cuerpo. Eres mi amor, mi ternura, eres mi fuego, mi locura. Eslabones de sombras que bajaron del cielo. Murieron los colores que enterraron los duendes en cavernas de viento. Dolor. Se murieron los niños en los vientres sin parto. Y un pichón de gaviota volaba moribundo. Silencio oscuro se enredaba en tu pelo y solo se oía el llanto solemne de Beatriz que salía del mar huyendo de los peces. Eclipse. Extraño sortilegio de los astros, mas todo fue momentáneo. Se multiplicaron tus ojos convirtiéndose en estrellas. Y mi noche siguió siendo bella. La luz no estaba escondida. Ella estaba conmigo en tu piel que amanecía. Tú estabas a mi lado. Canto se hizo inmenso con los gritos de tus manos. Cuando fuimos caminando por la playa, nuestras huellas las fue borrando el agua y las olas se escondieron. El susurro de aquel beso, cuando te dije te quiero. Cuando nuestros ojos vieron el beso azul del mar y el cielo que se besaban a lo lejos y escondido entre las palmas, también nos cantaba el viento con su canción de desvelos. Qué amorosos son los hijos con que se tejen nuestros sueños.